Estás escuchando Más Vale Magazine. Hacemos Más Vale Magazine Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Viernes de 20 a 22 por Cítrica Radio 88.5. Bien, estamos al aire, segunda hora de Más Vale Magazine. Me toca a mí darte pie en este segmento. Roxana Puche, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Oscar? Bien, bien, por suerte. No habíamos hablado nunca todavía. No, bueno, así que te saludo al aire por primera vez. Sí, perfecto, yo también, sí, claro, claro. Tuvimos algunos intercambios de WhatsApp, pero bueno, es al aire formalmente nos presentamos. Es la primera vez. Recordá un poquito dónde dejaste. Bueno, dale. Entonces vamos a hacer así. Hoy enseñamos la historia. Vamos a hacer la primera junta de gobierno. Uh-huh. ¿En qué habíamos quedado? Los reyes en España presos, Napoleón dominando todo. Uh-huh. Se forman juntas en nombre de Fernando VII, en ese momento llamado El Deseado. Estamos en 1808, 1809, 1810. Uh-huh. Sí. ¿Por qué era deseado Fernando? Es una buena pregunta, porque dicen que estaba muy cómodo donde lo había ubicado Napoleón, que no le interesaba la política ni reinar, que bordaba, cantaba y comía todo el día. Claro, claro. Eso era lo que se deseaba. Era toda su preocupación la tenía cubierta, ya está. Exacto. Bueno, el primer pensamiento que toda esta situación de la península nos trae a América, sobre todo en Chuquisaca, que era donde estaban los jóvenes estudiando, sobre todo derecho, fue, se hicieron la siguiente pregunta: ¿debe seguirse la suerte de España o en América había que resistir? Claro. Y la conclusión fue la siguiente: las Indias son un dominio personal del rey de España. El rey está impedido de reinar. Luego las Indias deben gobernarse a sí mismas. Este silogismo fue conocido, como es conocido, como el principio de retroversión de la soberanía, que es la posición que sostuvo Castelli en el Cabildo Abierto. Claro, claro. Bueno, en contraposición a esto, lo voy a contar así tipo pastillitas porque hoy estamos con poco... La posición del obispo Lué, representando a España, mirá la frase del obispo Lué. Dijo: mientras quedara alguien en España, así fuera un escuerzo, ese tendría derecho a gobernar América. Un horror. Claro, a dónde nos llevó con ese comentario. Claro. Ahora, sucede algo importante desde la Junta Central de Sevilla antes de caer. Es una pata fuerte de donde nos agarramos también para apoyarnos. ¿Qué declara la Junta Central de Sevilla? Que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son colonias, como las de otras naciones, sino una parte esencial de la monarquía española. Claro. Eso también nos envalentonó bastante para poder aprovechar esta enorme oportunidad. Claro. Entonces, se exige el cabildo abierto, los jóvenes que... digamos, presentan la fuerza en esto, se llamaba la Legión Infernal, comandada por French, Beruti, Donado, que se manejaron en la calle, que hicieron invitaciones de más. Te estoy escuchando mal. ¿Cómo? Vos te estoy escuchando mal. Sí, yo escucho un poco lejos, pero te escucho. Sí, no, yo no, te ¿va escucho, bien? Hace un ruido medio raro, cuando terminas una frase es un... A ver, sigamos un ratito más, dale. Porque digamos que French y Beruti no eran los nenes lindos que los buenitos que estaban repartiendo escarapelas celestes y blancas, que no sabemos si eran celestes y blancas tampoco. Sí, no eran celestes y blancas. Eran absolutamente blancas y tenían la efigie de este Fernando VII, el deseado. Las escarapelas celestes y blancas aparecen un poquito más adelante, todavía no. Claro. Bueno, yo continúo, vos me dirás, Oscar. Sí, dale, hasta la bien. La primera junta que formaron puso de presidente al mismísimo Virrey Cisneros. Sí. Cosa que provocó el espanto en la gente. Y rápidamente fueron obligados... ¿Cómo? Sí, digo, sí, no cambió nada. O sea, un movimiento para no cambiar nada. No cambió nada, quedaba uh-huh. sin... Claro, lo ponía como presidente Cisneros. Habían agregado, pensando que tranquilizaban a la gente, a uh-huh. Saavedra y a Castelli. Igual sí. Fueron todos obligados a renunciar la misma noche del 24. Y el 25 arrancan de nuevo. Uh-huh. Ahí aparece la frase, el pueblo quiere saber de qué se trata... Y sí. quiénes eran los que gritaban, básicamente, ¿existió esta la barra de los chisperos de esta legión infernal que ajá. se pudo colar en sí. los pasillos del Cabildo para pasar data a la gente que estaba en la plaza de claro. lo que iba sucediendo adentro claro. del Cabildo? Claro. Bueno, ¿qué nos pasó en esa oportunidad? Leyva, un funcionario uh-huh. bastante decadente y traicionero, uh-huh. Aún exige un paso más. Dice, sí. ¿dónde está el pueblo que ustedes invocan? Que venga claro. la firma al pueblo. Sí. Y lo que hicieron ellos... ¿Cómo? Te escucho, dale. Ah, no, yo la verdad que te escucho muy mal. Bueno, ajá. en unas horas presentan un cuadernillo con 411 firmas y French firma él y a nombre de los 600. De la región, que no eran 600, obviamente claro. simbólico, pero claro. él le puso garra. Claro. La Junta, bueno, presta el juramento ante el Cabildo, utilizando la fórmula, esta fórmula de la máscara de Fernando VII, que uh-huh. cubriría por algún tiempo en la parte política, pero como sea, se había terminado la autoridad española en el Río de la Plata ejercida durante 3 siglos. Se acabó. ¿Quiénes nos representan en esta primera Junta? Escucha esto. Fracción alzadista. Larrea y Mateu, comerciantes españoles. Y Moreno, sí. los tres... por Álzaga. Sí. Tres moderados. Saavedra, comerciante militar, ajá. militar, Alberti, sacerdote. Y después sí. formaron otra fracción, Belgrano, Castelli y Paso, que fueron quizás un poco los más revoltosos. Los más, claro. Los más revoltosos, con ideas un poco más juveniles, vamos a decir uh-huh. así. Uh-huh. A don Baltasar Hidalgo, que junto a sus amigos, sobre todo los de la audiencia, que hoy sería la Corte Suprema, para dar la explicación, claro. provoca mucha tirantez en la zona. ¿Por qué provocan tirantez? Porque ellos siguen pensando que lo ideal era restablecer al virrey. Y finalmente los invitan al fuerte y directamente los extraditaron a las Islas Canarias, sin más directamente. Charla. Claro. Directamente. Claro. ¿Qué pasa? Sí, no lo pensaron demasiado. Los chicos ya tienen decisiones tomadas tras la claro, punta. claro. ¿Qué pasó con la gente de la qué pasó con esta primera junta a futuro? No, yo no lo he escuchado mucho, por eso hoy ajá. lo traigo para redondear el tema. Es cierto, mirá, sí, tenés razón. El primero razón. Que se muere, ¿cómo? No, te digo, tenés razón, que es lo que menos se sabe. Lo que menos se sabe, mirá. Uh-huh. El sí. primero que fallece es Alberti, que no llegó al año de la revolución. Él tenía ajá. mucha mala onda con Saavedra, Discutían un montón y con el Dian Funes. En una de esas discusiones vuelve a su... Discute, se va a la iglesia. Él era pertenecía a la iglesia de San Nicolás, que es la sí. que estaba en el medio de... Hoy sería en el medio de la 9 de julio. Y muere esa noche infartado. De hecho, su cuerpo quedó abajo de la 9 de julio después que la ensancharon porque nunca se encontró cuando mudaron la iglesia. Claro. Primer fallecido. Bueno, Ascuénaga desterrado al año. Larrea... era un comerciante, estaba acusado de corrupción. Parece que hizo mucha malversación, negocios corruptos. Ajá. Entonces fue desterrado y años después se suicida. Saavedra, desplazado también en 1811, procesado y exiliado. Moreno, sí. ya sabemos que en marzo de 1811 es matado. Uh-huh. Castelli, procesado, fallece sí. de cáncer, preso en 1812. Belgrano, bueno, también conocemos la historia, baja, uh-huh. procesado, maltratado, pobre, sí. y muere en 1820. Sí. Mateu murió también en 1817, y sí. el único Paso, que fue el único que siguió en política, que muere grande porque muere a los 64 años. Claro, para esa época era grande. Pero ninguno, tú, ¿cómo? Digo que para esa época era grande, esa edad era mucho. 74 años, sí. Claro, sí. claro. Y actuó claro. toda su vida en política. Mhm. Uh-huh. Mirá. Ninguno, pero ninguno, todos estos tuvo reconocimiento en público, en vida, todos dejaron sus fortunas en la patria, excepto claro. Larrea, que el acusado de corrupción, ¿no? Uh-huh. Y como última pastillita les quería dejar este comentario. Se bailaba en la clase media el cirito, que era un baile popular, pampeano, aunque ¿cómo se dice en realidad es inglés? ¿Cómo se llama? El cielito. Sí, sí. Cielo o cielito. Ajá, sí. ¿Qué tenía de particular? Que al tener contacto entre las personas que lo bailaban y al tomarse las manos, parece que se pasaban también papelitos con datos políticos. Ajá, estaba también para eso. Exacto. Claro, claro, claro. Y hay uno particular que se llama Cielo de los Patriotas, que relata toda la Revolución de Mayo. Ah, mirá. Es muy interesante. Lo voy a ir a buscar, bueno, lo voy a buscar en un ratito y lo posteo. La letra está muy buena. Cielo de los Patriotas. Bueno, el Cielo de los Patriotas, tal cual. Sí, sí. Así que bueno, hasta acá se redondeamos la primera junta. Perfecto. Después lo que pasó... Para adelante políticamente lo vamos a ir contando nosotros. Hay cosas que no cambiaron, ¿no? Cambiamos de España a otro lado y cambiamos de comerciantes españoles a multinacionales, en fin, mega empresarios. Claro, es así. No cambió mucho, quizás deberíamos volver muchas veces a leer qué pasó en estas épocas para poder entender y que no nos vuelvan a suceder muchas, claro, esa es la idea siempre, pero viste, como siempre, esto, la historia la escriben los que ganan, y cuando uno hace un poquito de revisionismo ya se asustan mucho, ¿no? Se asustan con los medios mucho a favor. Yo trato y de traerles, siempre trato de armar los comentarios que por supuesto huelga decir que es nada en comparación de todo el contenido. Claro, una no, ayuda claro, de memoria. Claro. Sí. Es activar el patriotismo, básicamente lo que hago. Pero está lo hago muy diciendo... bien, está muy bien, porque es lo que nos gusta también a nosotros. Y te comento algo como para despidiéndote, me escuchaste bajito, yo te escuché entrecortado en algún momento. Le decía a Silvia siempre esto. Yo estoy del otro lado escuchando su conversación y estoy y acá, viste, uno se sale de la vaina, porque a uno también le gusta un poco, no sé tanto como vos, pero me gusta la historia, y uno se sale de la vaina porque es muy interesante tu columna. Así que te felicito y te agradezco también. No, por favor, les agradezco a ustedes la oportunidad y lo comparto con mucha alegría. Sí, sí. Vos sabés que te iba a agregar algo en el medio y se me pasó, pero a Liniers lo terminan matando. A Liniers lo terminan matando porque Córdoba es la primera provincia que resiste la primera junta. Bueno, claro. O sea, resiste a la revolución. Hay y arma la contrarrevolución. Hoy estamos hablando con Silvia en la primera hora del cordobazo. Y había una cosa muy interesante en Córdoba, todo un movimiento sindical muy interesante. Y no sé qué pasó en el medio, en la historia de Córdoba, que se fue para otro lado. ¿Querés que te diga mi opinión humildemente? A ver, dale. De los cordobeses, yo creo que ellos siempre estuvieron parados iguales. Están como muy, muy derechosos siempre. Lo del cordobazo fue una circunstancia especial. Digamos, que tiene fecha clara, y el sindicalismo tiene otra movida, y que se dio en Córdoba justamente por la cantidad de industria de esa época, de esa época, pero que yo sepa, Córdoba es como la banda oriental, es Buenos Aires decir A y ellos dicen B. Claro, es todo lo contrario, exacto. Pará, y te voy a aclarar algo, no con a eso ver, no dale, estoy diciendo dale. Que los porteños somos los mejores, Tampoco sostengo eso, pero tengo mis temas con Córdoba y con Banda Oriental respecto de la política, ¿no? Claro, después exacto. Como ciudad divina. Perfecto. Bueno, Roxana, muchas gracias. Bueno, Oscar, te mando un beso, dale, me encantó charlar con vos, y un gustazo. Rápidamente escuchar a Paco. Dale.